nunca oí consejos y me enamoré. Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto. Almohada repleta de sueños pequeños.